a todos y todas. La primera cosa es, por si acaso es para ti, un mensaje, y es que Dios te ama de una manera incondicional. No te ama así ni tu esposa, ni tu novio, ni tu amigo, ni tu madre, ni tu padre. El amor que Dios siente por ti es un amor profundo. Pero es que no es solamente que Dios nos ama incondicionalmente, es que a Dios le gustas. No, no nos ama porque nos aguanta, nos ama porque le gustamos. Somos creación suya. Y no sé si para quién es, pero si es para ti, recíbelo. Porque a veces necesitamos en estos tiempos una palabra de ánimo, de fortaleza, de saber que las cosas pueden ir mal o bien, pero hay un Dios en los cielos que nos mira con amor y nos quiere, nos quiere. Muy bien, pues la verdad es que siempre es una sorpresa ver cómo Dios va a obrar en cierta manera, porque claro, a mí me piden que venga a predicar, pero no sé quién va a dirigir alabanza, ni cómo lo va a hacer, ni nada. Y resulta que Paloma ha empezado justamente con uno de los textos que vamos a leer en esta mañana. Entonces, quiero leerlo completo, es el Salmo 1. Y más que lo leáis vosotros, permitidme que lo lea para ver qué evoca en vosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estos últimos meses, yo creo que nos estamos dando cuenta más que nunca de qué clase de mundo es el mundo en que vivimos. Inestable y nada seguro. Si hace un año, dos años, comprar una casa era casi una cosa sin importancia, ¿no? Me compro esta o esta, no sé qué, casi me regalan el crédito. Hoy vas a pedir un préstamo y parece que tienes que correr la maratón, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en un año, dos años la situación? La seguridad en ese sistema financiero, en esta sociedad que nos daba de todo, de repente se ha quebrado, y de forma tan rápida y súbita como el muro de Berlín en el año 91, ¿no? Es que las cosas han cambiado de manera feroz. Vivimos en un mundo inestable, cambiante, donde lo que dábamos por sentado ya no podemos darlo por sentado. Y es fácil en un contexto así, en el que estamos sufriendo muchos de manera muy palpable, pues frustrarnos, desanimarnos, que entre el pesimismo, el estrés, y que empecemos a verlo todo quizás como un cristal oscuro, ¿no? No hay salida. ¿Qué hago ahora mismo? Parece de alguna manera que se nos dice: hay que coger las riendas de tu vida tú mismo. Nadie en absoluto te va a ayudar a salir de la situación. O eres tú o tú. Y eso crea una sensación de vacío, una sensación de que he sido irresponsable antes, he confiado en algo que no ha funcionado. Y en parte creo que es eso. Se nos ha metido, y digo se nos ha metido, en un sistema, una vorágine, en la que hemos estado muy a gusto y que esa luna de miel se ha acabado. Y nos han metido y nos hemos metido. No había que tener responsabilidad únicamente. Si me gustaba esto, lo compraba y ya lo pagaré, porque no puedo pagarlo, como me lo regalan, y de repente ni puedo comprarlo, ni me lo regalan, y esto es una estafa. Es un mundo inestable. Ahora se nos pasa la factura y no nos gusta, la dolorosa. nos encontramos en un túnel y según algunos empezamos ya a ver la luz al final del túnel, ¿no? Y no sabemos si es el tren que viene contra nosotros o es realmente el túnel o los brotes verdes. No sabemos si son de unos o de otros, o se los fumó unos o se los fumó el otro. Nosotros los cristianos y las cristianas decimos, bueno, a fin de cuentas tenemos una salida mejor. Dios está de nuestro lado y por ello tenemos una confianza, un norte, un lugar al cual mirar, porque aquel a quien miramos es roca firme, como hemos cantado, a lo largo de nuestra historia. Pero quiero desafiarte en esta mañana y desafiarme. ¿Es eso verdad? ¿O es el consabido cliché que nos decimos continuamente cuando no tenemos mucha esperanza? Cuando en el día al día, en mi trabajo, en mi familia, en mi frustración, nos decimos cosas que ya quizás huelen a frase hecha. Ya hay Edén. O vivimos esa realidad, no aquí en la iglesia el domingo por la mañana, que es fácil. Poner la cara de santito, santita de domingo y muy bien. No, no, no. En casa, en mi trabajo, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Es un mundo muy distinto, pero el mismo Dios y el mismo túnel. ¿Qué tiene que decirnos el Salmo 1 y otro texto que quiero leer en esta mañana acerca de todo esto? Fijaos, no hace falta que lo busquéis, os lo leo yo. En Hechos 1, Jesús, antes de ascender, ha reunido a los discípulos y les ha dicho, esperad a que venga el Espíritu. Y sed testigos aquí, más allá y hasta el final del mundo conocido. Y entonces el grupo de discípulos se reúne para orar, para esperar la promesa que les ha dicho Jesús, que ha de venir, y dice así. Volvieron a Jerusalén, al monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, un día de reposo, y fueron al aposento alto. Todos sabemos la historia. Y en aquel día, dice en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y él ha contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, menos mal que los niños están en la escuela dominical ahora mismo, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. A mí me llama la atención lo fácil que Pedro habla de los eventos que ya han ocurrido y cómo estos estaban reflejados ya en la Escritura. Aquí es muy fácil. ¿O no? Algo que ya ha pasado, vas aquí. Mira, ¿ves? Lo decía. Es muy fácil en nuestra vida dar sentido y seguridad a lo que ha pasado en base al presente. E interpretamos el presente en base al pasado. E interpretamos el pasado en base al presente. Porque en el pasado hay cosas que no hemos captado en absoluto. Son detalles que captamos hoy. Anda, ahora entiendo. Ahora entiendo. Y es fácil el cliché, ¿no? Oye, esto aunque parece una maldición, en realidad es una bendición, ¿eh? Una bendición de parte de Dios. Ay, es muy fácil decirlo ahora mismo. Pero cuando yo estaba allí hace 5 días... es muy difícil. Y a mí, en nuestro contexto eclesiástico, a veces me fastidia un poco que vivamos por clichés. Me fastidia que cuando estoy sufriendo alguien me diga, ah, es una bendición, disfrazada. Mira, por favor, todavía estoy haciendo de alguna manera recuento las cosas que me han pasado para darle sentido. Pero que no lo dice Hechos. Que Pedro dijo, como ya estaba escrito en los Salmos, ¿no? Y nos cita dos Salmos. Que le iba a pasar lo que le iba a pasar a Judas, que iba a traicionar a Jesús. Y además nos dice el Salmo que tenemos que elegir a otra persona en su lugar. Y cita además otro Salmo, lo veis en casa. Pues qué listo este Pedro, ¿eh? Que es un hacha. Ya ha pasado la cosa, ha mirado algunos textos y se da cuenta de que, oye, se cumple. Qué fácil, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, veréis. Algunos que me conocen ya están, bueno, a ver. Bueno, es como si el texto nos dijese, de alguna manera, entre líneas, no os preocupéis, Dios está en control de las cosas. A Dios nada le coge por sorpresa, ¿no? Y es verdad, y es verdad. Pero el texto nos va a mostrar algo más. Ocurre algo, no lo entendemos muy bien, pero cogemos un poco de distancia y empezamos a entenderlo. Y podemos decir, mira, esto me pasó a mí hace tiempo, seguramente Dios tiene algo para ti escondido, una bendición escondida en esto. Ya verás cómo dentro de poco sales de esta. Pero fijaos, una cosa que me encanta del texto bíblico es que se refiere a la vida. Y la vida es muy complicada. La vida da muchas vueltas. Y como a Dios esto no le coge por sorpresa, en la palabra de Dios nos va a hablar justamente de esta complejidad. Espero que me estáis siguiendo. Vamos en un proceso ahora mismo. Estamos haciendo un poco historia de la historia y dándole sentido. Bueno, dar sentido al evento que ya ha pasado es muy fácil. Incluso en la Biblia lo podemos ver. Podés citar algún versículo. ¿Ves? Te lo decía yo, Ramón. ¿Ves esto aquí? ¿Ves aquí? Aquí, Miguel. ¿Te acuerdas lo que hablamos? ¿Ves? Aquí estaba escrito y tal. Ahora, el libro de Hechos nos muestra también lo que decía, que la vida es muy compleja y que no tenemos todas las respuestas tan a mano como quisiéramos. ¿Vale? Los salmos, dice Pedro, anunciaban que su habitación iba a quedar desierta, es decir, que le iba a palmar el tal Judas, y en segundo lugar, que tome otro su oficio. ¿Vale? ¿Vale? Ahora viene la dificultad. Ahora tienen que elegir a alguien que tome el oficio de Judas. ¿Vale? Bueno, ¿cómo entendemos ahora el futuro en base al presente y al pasado, Pedro? ¿Tienes algún versículo por ahí? ¿Vale? Fijaos. Voy a leerlo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Jesús, de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigos de la resurrección. Es decir, unos requisitos para que alguien se haya hecho justamente con nosotros un discípulo, un apóstol. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones espirituales, ¿no? Dos hombres. Tú que conoces todos los corazones, Señor, de todos nosotros, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Oran entre estos dos hombres. Es curioso, ¿eh? Qué espirituales. ¿Ya habéis visto lo que hacen? Pito, pito, gorgorito. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias, Peter, por esto que me has traído, macho, que me viene muy bien. Vamos a ver, ¿será este? ¿Será el otro? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Este o este. Es que no tengo un versículo, ¿me entendéis? Vamos a echar las cartas. Vamos a ver. Elegimos entre este o este. Pito, pito, gorgorito. ¿Le echamos las cartas? ¿Eh? ¿Con las cartas? Bueno, ¿os dais cuenta? El texto en este momento dice: y los echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Yo leo el texto este, leo comentarios y me preocupa. Es antes de la llegada del Espíritu Santo, en el capítulo 2, pero me di cuenta que estos apóstoles están como yo. Cuando tiene que ver con el tema del futuro, no tenemos ni idea. Ya no hay versiculitis que valga. Ya no puedo vivir por un versículo, por un cliché. Me enfrento a lo desconocido, al túnel. ¿Y qué hago ahora? ¿Me entendéis por qué digo que el cliché me fastidia? Quiero ver la luz y no la veo. ¿Vuelvo a esto? ¿A dónde voy? Bueno, ahora sí, piden al Señor ayuda para que bendiga su falta de discernimiento. Ah, qué listos, ¿eh? Ya no citan un versículo. Ya no se puede justificar a través de solamente un versículo o algo lo que va a pasar en el futuro. No sabemos. Y a mí esto me encanta porque la Biblia nos presenta la perspectiva más modesta que nos trae la vida, ese realismo que nos trae la vida y que nos lo trae el Salmo primero. Nos dice que hay dos caminos y que la persona feliz, bienaventurada, sigue este camino y no se junta con la maldad y se aparta de ello. Y hay fruto y prospera. Y hay otro camino que lleva a ninguna parte. Y frente al futuro, frente a lo que desconozco, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? Porque el camino ni lo conocemos. ¿Y entonces qué? ¿Vivimos por, como dice Pablo, la carne, el instinto? Mira, soy cristiano, soy cristiana, pero en mi trabajo no puedo hacerlo. Es otra cosa, es otro mundo, tú no me entiendes. Mira, muy bonito los dos caminos, pero en mi familia yo tengo que ser otra persona que aquí el domingo. Yo entiendo eso. Entiendo que vivimos en un mundo muy difícil, anticristiano. Anticristiano. Y que frente a ese futuro desconocido, que es duro para todos nosotros, podemos caer en buscar atajos. Pero el Salmo 1 nos dice que hay básicamente dos caminos. Y sabéis, no es tanto una fórmula, que si hago esto, Dios me bendice y entonces hay fruto. No tanto eso, como que Dios conoce dónde acaba cada camino. Tú y yo no, pero Dios sí. Y por eso nos pide serle fiel. Es el Dios del camino. Es el Dios fiel. Pero no hay magia. No hay un versículo que sale así de repente y ya todo cambia. Es el Dios fiel. La roca fuerte que hemos cantado. No resbalaré mucho. Pero es difícil. Hoy día, tenemos vida. Y vida en abundancia. Tenemos una comunicación directa con este Dios vivo que nos ama y que te ama profundamente y al que le gustas. Es el Dios inconmovible, la roca, pero que se conmueve por tu oración y mi oración. Que no puede sufrir porque está por encima de toda pasión y sin embargo se abaja y sufre con nosotros. Es el Dios del camino, que ha venido a nuestro camino. Pero seguimos viviendo por nuestra contingencia humana entre esa tensión, el que intentamos dar sentido al presente en base al pasado, pero no entendemos el futuro. Y lo que quiero comentarte hoy es que estamos todos aquí en Hechos y nosotros en un camino que desconocemos. Por favor, no vivas por clichés. Vive la vida abundante que Dios tiene. Puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Las circunstancias futuras van a cambiar. Hace un año, dos años, parecía imposible estar en el paro. Y sé que hoy día algunos de nosotros estamos en el paro sufriendo. Que las cosas no van bien. ¿Y qué hago ahora? ¿Vivo por el instinto o vivo mirando al Dios, quien es la roca fuerte, que se ha mostrado fiel? Creo que lo he dicho antes aquí. Hay dos maneras de ver el futuro. En el mundo grecorromano, la imagen que se da es de caminando hacia la oscuridad, de tal manera que yo camino hacia la oscuridad sin conocer bien dónde voy. Y esa es la dificultad del futuro. En el mundo más hebreo, se camina hacia el futuro de espaldas, sin conocer lo que hay delante, pero mirando la fidelidad de Dios. Y por lo tanto, mientras voy para allá, como decíamos hoy, bendigo al Dios que ha sido fiel anteriormente y que sé que porque ha sido fiel aquí, y lo ha demostrado aquí, aquí y aquí, va a estar aquí también. Pero aquí no lo sé. Confiar en Dios es riesgo. La fe no es certeza en ese sentido, sino es riesgo. Pero así es la vida. Es dar nuestra confianza a otra persona. Y la vida cristiana no es una vida para cobardes. Es una vida para aquellos que sabemos en quién hemos creído. Y arriesgarnos. Y vivir como personas bienaventuradas en ese camino. Porque conocemos al Dios que sabe dónde acaba el camino y que nos acompaña. Así que frente a lo inestable del mundo, lo que Dios nos propone es que nos entreguemos a su cuidado. Aquel quien sabe el camino y cómo andarlo, porque lo anduvo con nosotros. Se trata de escuchar su palabra, de escuchar su voz en busca de dirección y no vivir por el instinto, por la carne, sino elevar nuestros ojos y mirarle a Él. Se trata, por tanto, y con esto voy a acabar, de confiar nuestra vida completamente a aquel quien conoce el camino y su destino. No se trata de vivir a ciegas. La fe no es vivir como un tonto, una tonta. Es vivir confiado en aquel que es fiel. Y el sistema, este nuestro, no ha sido para nada estable. Quiera Dios utilizar esto para darnos cuenta que tenemos que poner nuestros ojos en Él de nuevo y renovarlo. Es el Dios del camino. ¿Por qué digo esto? Porque en esta vida cuenta tanto cómo caminamos el camino que el destino. No solamente llegar, es cómo llegamos. Ahora, he dicho que no vivimos por versículos o versiculitis ni por clichés. Pero quiero concluir con esto. Si Dios es un Dios vivo de verdad, si Dios es el Dios que nos acompaña en el camino, te habrá dicho algo, me habrá dicho algo, ¿no? Para estar firme en este camino. Y lo que quiero que hagamos, si te atreves, es pensar en algo que Dios te ha estado diciendo últimamente. Puede ser un versículo, puede ser una palabra de alguien, puede ser la memoria de algo. Algo que de una manera manifiesta y concreta te ayuda a caminar hoy fielmente con Dios. Hace poco nuestro grupo hicimos el Camino de Santiago, bueno, no todo, parte, con niños pequeños. Y me era muy interesante ver que en mayo mucha de la gente camina mucho más tranquilamente porque hay mucho sitio en el albergue. Pero en julio la gente se levanta a las 4 de la madrugada, corre al próximo destino para estar en el albergue y esperar allí la fila para que la familia tenga sitio. Eso no es caminar el camino. Eso es otra cosa. Eso es turismo dominguero. Y yo, mi pregunta es, ambos hemos hecho el camino, unos corriendo sin mirar nada y otros tranquilamente disfrutando de la belleza de la naturaleza, de los campos de Burgos. Hemos llegado al mismo destino. Pero te digo, el camino merecía la pena. Ves las fotos y dices, madre mía, qué España tenemos. ¿Cómo vives tú el camino? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Disfrutando de la vida que Dios nos ha dado, esa vida abundante, o tan preocupados por llegar a fin de mes que todo lo demás da un poco igual? Hay una diferencia sutil entre vivir y sobrevivir. La vida abundante es un regalo del Dios del camino para ti y para mí. Por lo tanto, si te atreves, coge a la persona que tienes al lado, o a tu hija, o a tu hijo, o a tu esposa, a tu esposo. ¿Te atreverías a compartir con esa persona algo que Dios te ha dicho en estos últimos meses que te ayuda a mantenerte firme en esta vida, en este camino? ¿Queréis hacerlo? ¿Te importaría, Miquel, tocar algo mientras tanto? Venga, pues unos momentos, ¿vale? Esta es la conclusión del sermón, la haces tú. ¿Vale? Es un poco de aplicación. Dice así el Salmo 121: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.